duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Ajustate bien los cinturones, siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Ya estamos por aquí, por la caverna infernal, pues aquí en Zona del Metal. Saludos especiales a todos ustedes. Un sábado 7 de junio en el que vamos a tener muy buenas bandas, bandas míticas y unas buenas, buen metal, pues también desde el Asia. Así es, por ahí tenemos una bandita que esta tarde le vamos a presentar. Y cómo no, pues allá en América, pues buenos días a todos esos países que están ahí recién acariciando el nuevo día. Pues por acá, por Europa, ya estamos pues entrando a las 5, a las 17, justamente 17:35 de la tarde. Así es. Bueno, pues hay muchas novedades. Aquí estamos junto a nuestro hermano, el renegado Richard Moreno. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, Patricio. Y buenas tardes a todos los oyentes de Zona del Metal. Aquí llevando, trayendo descarga brutal de heavy metal. Y va a tener muchas sorpresas esta tarde el programa, con invitados y bueno, como ha dicho aquí Patricio, pues una entrevista que tenemos vía telefónica, pues muy, muy pronto vamos a estar en directo para todos ustedes los oyentes de Zona del Metal. Sí, pues esa entrevista es nada más y nada menos con la banda malagueña Apologies, una banda que estuvo por acá por la sala We Rock en Madrid, pues la semana pasada, en el cual estuvimos por ahí una escapadita con nuestro colega y que la pasamos de aputi. Una buena noche, muy buenas descargas de las bandas, pues bueno los directos, pero como siempre pasa, nunca puede salir nada excelente, pues ya en la entrevista estaremos comentando pues los inconvenientes que pasaron, porque en una noche espléndida también pues pasan cosas, ¿no, Richard? Efectivamente, Patricio. Bueno, pues pero en general en sí una muy buena velada que tuvimos esa noche y cinco de bandazas, pues sobre todo madrileñas algunas, y hay una de Toledo, los Aria Ignis. Y pues los Apologies desde Málaga. Muy buena. Como artistas excelentes, como personas mucho mejor, mucho más. Mucho más. O sea, hemos conversado con ellos, estuvimos hablando, pues charlando, y esta tarde las tendremos por acá también, para que nos cuente algo a toda esa audiencia. Y por cierto, estaremos metiendo algo de las bandas que estuvieron esa noche, para que ustedes también participen o que se queden con algo de que, y que se imaginen lo que estuvo esa noche ahí. O sea, se ha hecho una idea ahí más o menos. Se haga una idea. Bueno, pues nada. Lo dicho, mandar saludos ya, desde ya mandamos saludos a toda la linda gente que nos hace el aguante, y nos vamos con una de esas bandas que estuvo el sábado en la We Rock. Hablamos de los Delpos, una banda de Madrid que trae un tema que lleva por nombre Renacer, un tema pues se puede decir de la versión del 2014, ya que este tema pues vino en el EP del 2013 que lleva por nombre Presagios. La banda nace en verano del 2012, luego de muchos intentos fallidos de Alonso, Diego, Manuel e Isaac con otras bandas, al cual se les une Javi a la voz para dar forma a lo que hoy en día es Delpos. A la voz está Javier Ortega, a las guitarras Alonso Jimeno y Diego de Benito, a los teclados Manuel Mellado, a la batería Julián Sánchez y al bajo Alberto Gómez. Actualmente están presentando el EP Presagios, y nada más y nada menos está en el mercado a 5 euritos. Así es, un EP con 5 temas y que se lo puede enviar siempre y cuando ustedes se pongan en contacto con la banda al sitio, pues claro, si está fuera de Madrid, gastos de envío, y si están dentro de Madrid, se los entregan a mano los muchachos, y les vamos a dejar pues con los Delpos. Aquí arrancamos Zona del Metal. Yeah. Bueno, pues ahí estábamos dando el arranque con Alvin y las ardillas, al principio, que estaban dando un poco ahí de metralla estas ardillitas. Bueno, disculpas ahí, estaba muy avanzada las revoluciones del disco, pues ya le hemos puesto ahí en su onda. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los Del Post con su tema Renacer, un tema pues muy espléndido, muy bueno, y una banda pues también muy buena. Así que ellos son desde Madrid y nos presentan el EP que lleva por nombre Presagios, del 2013. Ahí está este tema, pues también está este reeditado del 2014. Y nos vamos hasta la República Argentina, pues también para presentar a una banda, pues qué se puede decir de esta banda y quién no la va a conocer, pues hablamos de Richard, de Tren Loco, ¿no? ¿Qué tienes que decirnos de Tren Loco, Richard? Bueno, aquí viendo a Tren Loco con Carlos Cabral a la voz, Gustavo Zaval abajo, Sean Viguna Gutiérrez y Danny Walter batería. Esta banda empezó por los años de 1990. Sí. Una banda que ya tiene, bueno, a sus espaldas, unos 24 años. De carrera, artística, sí, así es. Esta gente, vamos, que es impresionante viendo su currículum. Su trayectoria. Su trayectoria, efectivamente, o sea, estamos hablando de una banda que tiene trayectoria, vamos, y que tiene unos temas que te cagas. Y lo he estado viéndomelo y bueno, en lo que cabe, pues... Bueno, y ahí y por acá por interno lo tenemos al bajista. esperamos no equivocarnos, porque si no nos va a tirar la oreja. Chávez. Zavala, bueno, un abrazo aquí para ti, hermano. Gracias por ese aguante. Y pues ahí un abrazo también a los amigos de Odin Chopper Rock, también, que nos están apoyando el programa desde Argentina. Y eso para nosotros es gratificante. Y nosotros también les vamos a devolver esa buena vibra que tienen con nosotros. Y claro, pues aquí lo tenemos por interno también a nuestro colega, pues, de Tren Loco, Zabalita. Zabalita, un abrazo para ti, hermano. Y pues vamos a escuchar el tema de Tren Loco. Y esta vez el tema que nos traen los muchachos es un tema pues dedicado al continente, ¿no, Richard? Sí, efectivamente. ¿Cómo se llama el tema, pues, que vamos a escuchar? América. América, del disco que está, este tema está en el disco de Sangre Sur. Sangre Sur. Sí, bueno, vamos a escuchar el temita, pues, y nada, abrazo para todos sus seguidores de Tren Loco, y cómo no, pues, a toda esa people metalera gaucha y americana, y cómo no, por acá también por Europa, que también tiene muchos seguidores el metal argentino. Efectivamente. Les dejo con Tren Loco, América. La hostia. Bueno, ahí estaban sonando los argentinos Tren Loco con el tema América. Pues sí, los vamos a ir hasta desde Sudamérica. Nos vamos hasta Cádiz para entregarles un tema de la banda de que lleva por nombre los Handful of Rain. Ellos son pues desde Cádiz, los gaditanos, nos traen, esta vez ya nos presentaban un tema precioso unos programas atrás que llevaba por nombre Valeria, y esta vez pues vamos a presentarles otro tema también pues que lleva por nombre los Whiton Joe. Así les dejo con los Handful of Rye desde Cádiz. Vamos a escuchar este temazo de estos gaditanos, colega. Es la hostia, tío, escuchar estas bandas y... Bueno, vamos, sí. Y es como, bueno, para mí, como inyectarte un poco de droga, pero droga buena, droga buena, sana. O sea, no de la mala, sino de la buena. No, no hay droga mala, tío. O sea, con esta gente es para estar, o sea... Está todo el tiempo escuchándolos y no me cansaría. No, esto es lo bonito. Esto es lo bonito, y que estás al lado de esta gente que curra día a día, pues componiendo y haciendo temas. Y nada, mira, luego pues para eso estamos los programas, para difundirlo. Y aquí estamos, les vamos a dejar pues. Por cierto, quiero mandar saludos especiales para todos ellos que están escuchándonos, especialmente para nuestro gran colega que se pone en contacto siempre con nosotros vía Facebook y que nos ha hecho el favor y de pasarnos este temita, y aquí les vamos a presentar para todos ustedes. Les dejo con los Handful of Rain y su tema los Whiton Joe. Childhood towering in the Zona del Metal. Madre mía, ¿qué te ha parecido ese tema, Richard? Un temazo, Patrick, un temazo. Bueno, decirles que esta banda, pues, de Cádiz, la banda gaditana, se formó por allá por el 2005, en el cual graba su primer trabajo con la ayuda de los legendarios, o el legendario Don Docking, y mezclado en los Access Studios California, allá en los Estados Unidos, por el productor norteamericano Wayne Davis. Así es, de los Guns N' Roses y algunas bandas más, entre ellas Dio también. Y esta banda, pues, está integrada en la voz David, en las guitarras Nico y David también, Jesús al bajo y Tini a la batería, pues. Así es, esta banda ya está ya acostumbrada a tocar con grandes estrellas del rock internacional, como entre ellas Sebastián Báez, Skid Row, Udo Ace, Gritty Ray y muchas más. Así que esto ahí tienes, Richard. O sea, vamos, casi nada. Así es. Bueno, pues a los muchachos, pues, de la banda, los Handful of Rain, pues, abrazo inmenso y gracias por ese apoyo a nuestro programa, por compartirnos su buen rollo, su trabajo. Muchas gracias, muchachos, pues enhorabuena por esos buenos temas. Y nos vamos desde Cádiz, desde España, nos vamos haciendo un vuelo imaginario hasta Indonesia. Nos vamos a escuchar una muy buena banda también, pues, que está por allá también pasándonos un EP que lleva por nombre Blues Kid, y que este EP es editado en el 2013, y hablamos de la banda Garuda Force. Así es, una banda de Bekasi, Indonesia, pues estos hacen algo de speed metal, algo de power, y lo principal, rock y metal, que están metidos ahí en este género, y está también, pues, liderada por Reggie Wilkins a la voz, Jay Force a la guitarra, Toto al bajo, Iwan a la guitarra, y a la batería siempre van con un adicional. Así es, les vamos a dejar con esta buena banda. Descúbranla. Si no la han escuchado, pues aquí se las presento. Los Garuda Force desde Indonesia con su tema Blues Kid. La hostia. Yeah. Ahí estaban los Garuda Force desde Indonesia, también trayéndonos algo de su buen material acá a la Caverna Infernal de Zona del Metal. Richard, ¿qué tenemos por ahí? ¿Hay algún movimiento? ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Qué dicen? Saludos por ahí, tenemos algo, ¿no? Sí, tenemos muchos saludos aquí. Tenemos muchos saludos aquí, Patrick. Estamos revisando un poco y, bueno, clasificando aquí las cosas para poderlas contártelas. Bueno, decir, bueno, a mí no me las tienes que contar. Bueno, a la gente a la que está atrás. La tienes que contar a la gente que esté escuchándonos. Bueno, decirles que esta tarde a las 19 horas aproximadamente estaremos poniéndonos en contacto con los malagueños Apologies y estaremos hablando algo de su paso por Madrid y todas sus novedades y sus nuevos proyectos con el futuro de estos grandes músicos, de esta buena banda, ¿no? Efectivamente, una banda, tío, que la pones adelante, estás escuchándola y te quedas flipando. Sobre todo el espectáculo que lo dan, pero bueno, ya nos estaremos a ver si en otra ocasión tendrán previsto venir nuevamente por Madrid, pues, y estar por ahí también, ahí pendiente al oro, ¿no? A ver si es que vuelven a tocar aquí mismo en Madrid. Sí, tío, tendrán que volver, claro. Es que era impresionante verlos a los tíos y estos una banda, tío, que da mucho que decir, porque la gente que no lo escuche... Estaremos escuchando unos tres temitas también de los muchachos y... De unas entradas que te cagas. Bueno, te pues, esa gente. Nada, mandar saludos especiales a Yango Caña, al gran Cristian, por ahí está con su media naranja. El gran Cristian, pues ya te vamos a poner algo para ti, tu media naranja, Cristian, más adelante. Y también a Marcurias, también que está por allá por el río de Alberche. También ahí sintonizándonos. Para el gran Jimmy Martínez, también ahí, alias el Marcurias 2. Y bueno, por allá también vamos a mandar saludos especiales a toda esa linda gente que está reportándose por Madrid. Ahí está mi brother, a Wilmer. Pues también allá por Murcia está mi otro brother. Está de vacaciones, dicen por ahí. Por allá por Murcia, por el Alcázares o algo así se llama un punto. Y también mandarte saludos, hermano, para ti. Y que vaya todo de putimanga. Efectivo, Bonder. Bueno, pues sí, decir también que por acá estamos refrescando la garganta con buena, con buen material, con la Mao clásica, clásica nomás, no las cinco estrellas, pero que también refresca esa garganta, ¿no? Efectivamente, Patricio. Bueno, pues aquí pasándola de bien y nada, mandar saludos especiales al Chamito, también el Chamito que está por ahí en algún punto de Madrid, nos está escuchando, a Javi Gavilán allá en Puerto Llano, también están por ahí reportándose los amigos, pues a Jenny Martínez también en algún punto de la ciudad de Madrid, por allí a nuestro gran colega David del programa Radical Sonoro, también a nuestro hermano, así es, también a Javier Novell de Murcia, integrante de la banda de rock social Canal Blues, y a todos nuestros hermanos latinoamericanos que nos están sintonizando allá en el país americano. Bueno, vamos a continuar con más programa, porque este chiringuito se viene encendiendo más y más. De cómo vaya pasando el tiempo, se va encendiendo más. Ahora les vamos a presentar una banda madrileña. Ahora vamos a presentarles una banda madrileña que lleva por nombre Arc Gabriel. Una banda pues que está en un apogeo impresionante. Acaba de sacar su último disco, que lleva por nombre Donde Mueren los Sueños, del 2014, y pues que está liderada por Alberto López, más conocido en el mundo del metal como Tito, a la batería, José Ramón al bajo, Miguel Torres, alias El Ruso, a la guitarra rítmica y solista, Juanqui Álvarez a la voz y Marco Jiménez a los teclados. Lo dicho, están con nuevo material en el mercado y su material lleva el nombre de Donde Mueren los Sueños, del 2014, y esta vez nos traen un tema de ese disco que lleva por nombre ¿Hay Alguien Ahí? Les dejo con Arc Gabriel. Esos miedos desahogue por mi espalda, causando dolor sin fin. Cansado de gritar, hay alguien ahí que curar esas heridas que no me sangran a mí. Cansado de soñar pesadillas sin fin, todos los malos sueños que me han tocado vivir. El espejo nunca miente, en las cicatrices de mi piel, como el hielo que me quema, aumentando más mi ser. Puedo escapar de todos esos miedos que me suelen atrapar. Cada nueva mañana volveré a renovar promesas y rosas blancas oculto tras el disfraz. El sol vuelve a mostrar en las palmas de sus manos pedazos de realidad. Son aquellas locuras que ahora me hacen sonreír, el camino a la cordura que me aleja más de ti. Puedo ir en la distancia al rumor de la oración y el beso de la venganza que no me diré perder. Cansado de gritar, hay alguien ahí, curar esas heridas que no me sangran a mí. Cansado de soñar pesadillas sin fin, todos los malos sueños que me han tocado vivir. Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Hola, les habla desde Bolivia Fisher, vocalista y bajista de la banda de heavy metal Arcanos. Les envío un saludo de acero a Luis, Alejandro, Patrick y a todos los hermanos metaleros seguidores de Zona del Metal. La música dura. Zona del Metal. Zona del Metal. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Zona del Metal. Thank you. Ahí estaba sonando La Doncella de Hierro. Iron Maiden nos traían el Fear of the Dark, un temazo de un tema pues del álbum que lleva el mismo nombre, que se editó por allá por el 92. Así estaban sonando. Esta banda fue formada por el gran bajista Steve Harris a mediados de los años 70. Pues la formación actual: Bruce Dickinson a la voz, Steve Harris al bajo, David Murray a la guitarra, Adrian Smith guitarra, Jack Gears a las guitarras y Nico McBrien a la batería. Esos son los legendarios Iron Maiden. Bueno pues, y nos vamos, vamos a continuar, Richard. Sí, compañero. A ver, vamos a ver qué tienes por ahí. Bueno, aquí, tío, descubriendo un poco de los Maiden, pero no tengo más que decirte ahora mismo, tío. Estoy hecho un lío aquí con esto, queriendo ver esto que no me funciona. Ya lo dijiste la semana pasada, la tecnología es mucho para ti, ¿no? Bueno, bueno, eso no pasa nada. Bueno, nada, decirles que pues estamos aquí metiendo caña, escuchando buena música, bebiéndonos una rica cervecita, una calor envidiable por acá por Madrid. Y pues nada, también comunicarles que el día 20 de junio estará por acá el guitarrista, uno de los mejores guitarristas ecuatorianos y cómo no decir de sudamericanos, estará por acá por Madrid haciendo su tour de Dream Machine del 2014. Hablamos nada más y nada menos que de su majestad Gitar Cuesta. Gitar Cuesta estará visitando Madrid y Barcelona, y por ahí también creo que me decían Valencia, también estaban por ahí. Esas tres ciudades estará tocando el gran Gitar Cuesta, y pues de fondo estamos escuchando uno de esos temas, temazos de su disco, de su último disco que lleva por nombre el Dream Machine. Vamos a escuchar algo del guitarrista. Están sonando esas cuerdas magistrales de la guitarra del gran Gitar Cuesta, que estará por acá visitando Madrid. Ya les estaremos informando más adelante de su participación por acá por Madrid en ese gran tour que está dando, que lleva por nombre el Dream Machine, y que estaremos dándoles también las salas, la fecha, los horarios. Y por ahí está mi secretario que le sale humo al dedo. Si ya lo tienes, ya lo tienes, ¿no? Bueno, ya lo. Los primeros detalles de la gira española de Gitar Cuesta, se supone, además del inicio de. Bueno, por ahí estamos. Ya les vamos a. Mientras tanto, vamos a continuar con el programa. Les voy a dejar con otra banda que estuvieron el sábado también tocando en la We Rock. Hablamos de Area Ignis, una gran banda, pues unos buenos, una muy buena gente. También estuvimos charlando con sus vocal y con su gente. Y también nos pasaron por ahí su material que lleva por nombre Inútil Creación, un material que nos entregó su vocalista, bueno, toda la banda estuvo ahí con nosotros, nos entregaron en mano ahí el disquito autografiado para que se lo pinchemos y próximamente a lo mejor estén por acá también. Ellos son de Toledo. Ellos son de Toledo y pues esta vez nos traen un tema que lleva por nombre Volar Sin Alas. Así es. Y ya lo hemos dicho, este es su primer trabajo que lleva por nombre Inútil Creación del 2014. ¿Algo, compañero? Bueno, tengo aquí, si queréis, tengo aquí los datos de Guitar Cuesta. Sí, bueno, ya luego le presentaremos. Bueno, estábamos hablando de los Área Ignis y pues está a la voz Kevin Pérez, Rafa Soler a la guitarra, Lucho Tempón al bajo, Víctor Arriero a la guitarra y David Alarcón a la batería. Ese es el quinteto toledano que vamos a escuchar ahora mismo y que nos traen un temazo que lleva Volar Sin Alas. Les dejo con los Área Ignis. La hostia, chaval. Sentado en tu sofá, una vez dentro está de ti, escapatoria no encontrarás, ya no se puede remediar, empieza la cuenta atrás, tus días rápido volarán, tus actos con el fuego arderán, se prende la mecha, tu vida empieza a estar. Inspiración, ya un alto precio sin más has de pagar, es comprar la muerte a plazo sin pensar, fabricar tu propio ataúd y tu nicho excavando a la vez, eso es lo que empiezas a hacer, sin control ni dirección. En tu interior, desgarrando lentamente, liquidando el tiempo de tu existir. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando dos temas de Área Ignis, Volar Sin Alas, y el último tema que estábamos escuchando era Inútil Creación. Ya lo hemos dicho que el disco está a la venta y pues solo tienen que mandar un mensaje a la banda ahí en Facebook, que está con el nombre de Área Ignis, son ellos de Toledo. Gracias a esta linda gente por este buen material y pues de mi parte enhorabuena a esta gente para que siga adelante y siga cumpliendo sus sueños, y a ver si logramos hacer un concretamos una entrevista con estos buenos muchachos. Richard, algo más que contar. Sí, yo lo que cabe, una gente que yo los he visto en directo, o sea, que me gusta mucho, y me quedé pillado de esta gente y enganchado, mejor dicho, de escuchar su música, y tendría un gustazo o un lujazo nuevamente, si es posible, volverlos a ver otra vez por aquí por Madrid, o que toquen una sala por aquí. Es que no me lo pierdo, tío. El espectáculo que dan es la hostia. Sí. Bueno, pues nada, ahí los dejamos. Vamos a continuar el programa. Por acá ya tenemos ya los datos del gran Guitar Cuesta que se avecina. En Madrid estará en la sala Excalibur el día 20 de junio. El día viernes, esto cae día viernes 20 de junio, a las 20:30. Valencia el día 3. La entrada 10 euros en taquilla. Así que estará ahí junto a otro artista invitado que lleva por nombre Fran Soler. Y nada, pues muchachos, esto está en Vallecas, en la sala Excalibur. Ahí estará el día 20 Guitar Cuesta. También está por acá el día en Barcelona. Estará también el 21. Esto en la sala Plataforma. La entrada igualmente 10 euros. Bandas invitadas: Bohemia Feroz y Bajo Tierra. Ahí está. Y el día 13, ¿no? El día 13, sí, el día 13 en Valencia. Valencia, sí. O sea que primero irá a Valencia, luego a Madrid y terminará en Barcelona. Efectivamente. En Valencia el día 13 también estará por ahí Guitar Cuesta, pues con su Dream Machine Tour 2014. Suerte a este gran músico. Sí. Y pues que vaya todo bien, y a todos los organizadores también, pues que tengan buena experiencia, desearles lo mejor, y que eso se requiere, trabajar mucho para poder apoyar a artistas, para que vengan tanto de aquí, que vayan hacia América, como de ahí, que vengan acá. No ser egoístas, intercambiar artistas. Apoyar, no apoyen solo para su bolsillo, no apoyen solo para intereses personales. Apoyen, coño, apoyen a todo el mundo. Efectivamente. No seáis avaros. Acaparadores. Bueno, pues, hay que estar ahí. Lo mismo cuando escuchen el programa, no escuchen solo cuando toca su banda. Escuchen todo el programa apoyándose de una banda a otra. Cuando van a tocar igual, apóyense. No sean egoístas. Ya mismo que me saco el cinturón y doy en la mesa como el gran Atalá Bucarán. Bueno, estoy poniendo los nervios. Nos vamos hasta Guayaquil para presentarles a Arius, una banda guayaquileña, una banda mona, costeña, de Ecuador, y que nos traen Ángeles de las Alas Rotas. Y este disco pues está incluido este tema está incluido en el disco El Silencio del Inocente, que se editó en el 2012. Esta banda nació por allá por el 2008, y en la voz está Edwin, guitarra Jordan, al bajo Carlos y Bolívar a la batería. Pues les dejo con los ecuatorianos Arius y su Ángeles de Alas Rotas. Bueno, pues hoy estábamos escuchando a Arius desde Guayaquil, Ecuador. Muy buena, muy buen tema de Ángeles de Alas Rotas, pues, y de su disco que se editó en 2012, El Silencio del Inocente. Por acá, pues, algo que acotar, Richard. Saludos ahí. Enviar saludos a Loja, Ecuador, a esa gente que nos sigue todos los sábados. Están ahí, de ahí los dales gracias desde aquí, desde Zona del Metal, también de Patricio Japón y de mi parte Richard Moreno. Les damos un abrazo muy fuerte a la ciudad castellana, la Centinela del Sur, la Loja, la ciudad castellana. Me siento orgulloso de pertenecer y ser lojano ecuatoriano, aunque mi febo diga que soy español, pero nací en Loja y me he criado en España, y toda la experiencia que llevo aquí, de todo, de carrera, de mi moto, de todo, me especialicé aquí en España y doy gracias a esta tierra linda, España, que me acogió, y también a Patricio por hacerme escuchar buena música en Zona del Metal. Pelota, eres un pelota. Y saludos a Loja para Carlos Alberto Bravo Pérez y toda su peña. Muy bien, ahí estaba, ese sentimiento enerfeció del gran renegado Ángeles del Infierno. Bueno, pues, y nada, yo quiero también mandar saludos a esta linda gente de acá de Madrid, de todas las partes que nos están escuchando, aunque no se hacen notar, pero sé que están por ahí escuchando, a Reino de Hades, también que esta tarde estarán por ahí, a ver... a Reino de Hades también, que nos ha hecho por acá algo partícipe. Vamos a ponerle, sí, dice. Está por acá también mandándonos algo sobre su batería les ha dejado. Bueno, no vamos a dar malas noticias. Vamos a ser positivos, vamos a seguir con buenas noticias, ¿no? También un abrazo para los muchachos y esperando que pronto se recupere ahí ese puesto y que siga dando caña con su rubia jovial, como los caracteriza. Un abrazo enorme para ustedes, muchachos, de Reino de Hades. Una buena banda, una banda de heavy metal, folk metal, y pues con violín desde Jaén. Así es. Bueno, y también decirles que en Ecuador también está hoy también está presentándose, o se va a presentar Vasca en Durán. El concierto, pues, habla, pero de la sabiduría escucha, dice por acá. Durán los presenta Vasca, con ellos estará Profecía, el Mowling Ruin, No Talking, Caos Letal y Metal Brian. Así es, esto será hoy 7 de julio en el Coliseo Luis Raffo. Entrada $5. La venta será en la propia taquilla del evento y la hora 3 de la tarde. Así que después del programa, salir pitando para ese concierto. Va a escuchar a los Cuencanos Vasca y a las 6 bandas más que les estarán acompañando. Así es, y nos vamos con más Zona del Metal, que ya se acerca la hora. Nos quedan 5 minutos después de este tema. Estaremos enlazándonos vía teléfono con los Apologies desde Málaga para ver qué nos cuentan estos grandes del metal español malagueño. A ver qué inquietudes nos tienen los Apologies. Les dejo con un tema de una banda uruguaya que lleva por nombre los Valbuller. Y el tema que nos traen esta vez es La Educación Prohibida. Esta banda está formada por Daniel Soto a la voz, Vicky Kemmer a la guitarra, Luis Rodríguez al bajo y voz, José Ruggiero a la batería. Ahí está, les dejo con metal uruguayo. Valbuller. vivos, vivos. Ya no hay libertad, solo tiene que orar. O el despotismo ilusionado trajo el fin de los tiempos. Educación para esclavos, obediente. Educadores, no enseñadores, cambiar la forma por nuestro propio bien, por todos los que vendrán, por todos los que han pasado ya, por todos los muertos vivos, por todos los vivos vivos. Ya no hay libertad, solo tiene que llorar. Fue el despotismo ilustrado, trajo el fin de los tiempos. Educación para esclavos, obedientes. Hay otras formas, la creación llegará. Solo se logra siempre intentando. Hay otras formas, la educación llegará. Solo se logra siempre intentando. Zona del Metal. Bueno, amigos, aquí estamos tratando de conectarnos con ahora estamos hablando con Scarlett, con Dew, perdón, Dew. Sí, bueno, es Dew Scarlett, igual. Scarlett. Puede ser la que más le guste. Dew Scarlett, la voz principal de los Apologies, que nos está atendiendo y vamos a conversar un buen ratito con esta gran voz prodigiosa, se puede decir, porque te he escuchado en directo y a los que asistieron, pues ya les dejaste sin ganas de preguntarte nada, porque ojo la voz. Bueno, sí, no fue, la verdad que no fue el evento tal y como esperábamos, pero bueno, ahí. Cuando volvamos se supone que volveremos con mucha más fuerza. Bueno, lo importante es que dejaron huellas. Bueno, pues, nada, te doy la bienvenida y gracias por atendernos. Y pues, gracias a vosotros. A los muchachos que si nos están escuchando, del resto de la banda, pues mandarles un fuerte abrazo y pues desearles muchos éxitos. Dew, ¿qué nos puedes decir? Cuéntanos sus inicios, cuéntanos cómo nació este gran proyecto Apologies y cómo fue reclutada la gente para este gran proyecto. Bueno, pues este proyecto nació en 2008. Dani y yo fuimos los que creamos el grupo. En principio no estaba ninguno de los que estamos ahora, nada más que nosotros dos. Y bueno, dimos conciertos, nos costó bastante encontrar batería. Sí. Y guitarrista y bajista, porque en esta zona como que los músicos escasean. Y más el estilo que nosotros queríamos fundar, que era algo más, un poco más especial. No es el metal sinfónico en sí, es muy cinemático. con metal, pero hay mucha gente que eso de vestirse, maquillarse y todo eso no lo concibe todavía. Entonces, pues nos costó bastante encontrar a gente que esté preparada para lo que queríamos ofrecerle. Y bueno, dimos un parón de un año y pico. Ahí fue cuando reclutamos a toda la gente que está ahora, o sea, los definitivos. Uh-huh. Y bueno, y a partir de 2012 fue cuando regresamos a dar conciertos ya con la formación definitiva, la formación completa. Y hasta ahí hemos estado dando bastantes conciertos de nuestro disco debut, que es Dark Fire. Sí. Y bueno, hasta ahora... ahí seguimos la lucha. Bueno, pues eso es muy bueno, porque es lo que tú nos cuentas, pues es muy difícil, pero es lo bonito del metal, o sea, se va fusionando muchos estilos, muchas cosas, y mira, hoy en día pues ya hay un nuevo género más de música en el mercado, y que por cierto está pegando muy fuerte, porque acá en Madrid pues los asistentes que tuvimos, es verdad, no fue mucho, pero que nos enganchamos totalmente. me alegro bastante. Sí, la verdad es que queremos, o sea, muchos dirán, bueno, es metal sinfónico, pero nos queremos centrar más en la mezcla de banda sonora con todo lo cinemático que conlleva, y la mezcla esa del metal. En el disco segundo estará el metal más potente y más moderno, en este también, pero ha sido un CD como de evolución, porque desde 2009 que llevamos intentando hacer el CD, nos ha costado lo suyo. Entonces, claro, se puede decir que el primer CD es como una toma de contacto. Claro. Ustedes, antes del disco, sí. Sacaron un EP, ¿no? Sí, bueno, nuestro single, que es Source. Perdón. Nuestro single, ¿me escuchas? Sí. Ah, vale, perdón. Que le decía que nuestro single, que es Source, la canción Source, uh-huh. que realmente está hecha para de una banda sonora que hemos hecho para un cortometraje de un director valenciano, que, bueno, el cortometraje se llama Llagas. Y bueno, decidimos que como esa canción era concretamente para esa película, pues entonces la decidimos convertir en single del disco. Entonces también hemos sacado un pack promocional gratuito para ir dando a conocer las canciones del CD, que por eso encontraréis seguramente el tráiler con el pack de tres canciones o cuatro, no recuerdo exactamente, fotos, información de la banda. O sea que más o menos se puede decir que sí, que es un EP, pero que, o sea, eso está dentro del CD Dark Fire, que no es algo aparte. Muy bien, pues es gratificante saber que aparte de muchas cosas que pasan, pues tú sabes los directos como son, igual me pasa aquí en el programa, y a veces uno se trata de venir abajo, pero no, al contrario, hay que venir más arriba, porque así uno ya se tiene muchas cosas que aprender. Sí, no, tienes razón. En el concierto de Madrid lo que pasó es que, a ver, no dimos el 100% de Apologies para nada, porque no nos dejaron, prácticamente las circunstancias. Pero no por ustedes. Exactamente, no por nosotros, sino por las circunstancias y la situación en la que vivimos, que nos pasó de todo en el fin de semana ese. Y el sonido, bueno, se notó, sinceramente se notó que era el sonido, pero bueno. Y entonces nunca nos había pasado, la verdad, nunca nos había pasado en ningún concierto. Siempre hay una primera vez. Exactamente, siempre una primera vez, y sirve para evolucionar y aprender. Claro, eso es. Y entonces, pues, y los muchachos, bueno, aparte de lo musical, pasaron por un calvario totalmente... Sí, es que ya te digo que ha sido tanto el cúmulo de cosas, porque no, con el robo, la furgoneta estropeada, o sea, y ya el sonido, que la verdad que no se sabe cómo pasó todo eso, porque nunca les había pasado tampoco a Sala, por lo visto. Entonces, pues, no entendíamos nada, fue un cúmulo de cosas, y la verdad que para nosotros era muy importante el evento de Madrid, pero que, mira, ha servido para aprender y para que la próxima vez que volvamos a Madrid, volvamos con muchísima más fuerza y con ganas de comernos el escenario a tope. Bueno, eso está muy bien, de ley que tienen que volver, porque sin duda nos dejaron huellas, y prueba de ello, pues, vamos a escuchar, pues, un tema que, bueno, de fondo lo tenemos escuchando, Alone and May, es un tema, sí, pues, Alone and Me. Que... de los Apologies, que tenemos por acá algunos temitas, y vamos a escuchar pues al tema, lo que tú comentabas, el tema Source, con el que ustedes iniciaron ese gran proyecto. Vale, muchísimas gracias. Thank you. Estábamos escuchando dos temazos, pues al final el que sonó el primero es el tema que ya por nombre Dark Field, ese es el tema de su trabajo. Sí, no era Source, pero vamos, que da igual, es una pedazo canción también. Ahí se nos pegaba el tema promocional. Bueno, pues, y últimamente el Until Eternity, también que nos estábamos escuchando y que estaba sonando de fondo. Buenos temas, y nada, continuamos con por aquí con la entrevista con nuestra querida amiga. Bueno, pues, decirte que esta fantástica letra, ¿quién es el encargado de darle forma? Pues bueno, la letra, la verdad es que la mayormente la hace Daniel, aunque yo también colaboro con él ayudándole en lo que puedo, pero vamos, que casi siempre él es el que las hace también las letras, aparte de componer las canciones. Está, bueno, ya nacen para ello y qué te puedo decir yo. ¿Y qué pasa? El disco Dark Fear, ¿cuántos temas vienen? ¿Qué tal ha sido la respuesta del público y pues cómo se lo puede conseguir? Pues mira, el disco tiene doce canciones, ¿eh? Y bueno, la verdad que está teniendo muy buena aceptación entre el público, en los conciertos se venden bastante. Y se puede conseguir, pues mira, por ahora lo estamos poniendo por nuestra web, se puede conseguir a través de mensaje por nuestra web o Facebook, Twitter, también facilitamos hasta los teléfonos en nuestra web también por si alguien quiere hacer pedido por teléfono, o sea que ahora mismo sí queremos intentar distribuirlo por centros comerciales y todos los sitios mayormente de como Corte Inglés, Fnac y esos sitios, solo que estamos en proceso ahora mismo y todavía no estamos en ello, vamos, es que lo hemos sacado hace poco, entonces claro. ¿Y el disco es autoeditado o...? Sí, es autoproducido. Autoproducido, ¿no? Sí, aunque está sacado con el sello para comercializarse y todo, pero el disco es autoproducido. Qué bien, qué bien. Las presentaciones, antes de ello, el disco, ¿a cómo está en el mercado? Para que la gente que lo escuche, pues, pueda, ¿y cómo es con envío, sin envío, cómo...? Pues bueno, la verdad es que, mira, Vicar Blackmer, que es el batería del grupo, es el que se suele encargar de los envíos, por ejemplo, internacionales o nacionales. Y claro, casi siempre suele ser el disco y el envío aparte, se supone. Sí. A no ser que sea un caso muy especial de que a lo mejor salga muy, muy caro el envío y bueno, eso ya se tendría que hablar. Claro. Pero vamos, por ahora está el disco, lo vendemos a 10 euros y ya el gasto adicional del envío, ya, que eso ya gasto... es según el país o la ciudad. Eso es. ¿Y han tenido, han tenido ventas hacia afuera también? Pues sí, la verdad es que en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, Canadá, hemos tenido también ventas por Venezuela, Paraguay, Uruguay, creo que alguno también por Ecuador, México. Entonces, casi, y bueno, y España, claro, pero internacionalmente por ahí es donde más hemos tenido por ahora. Sí, la verdad que el tema americano pues también le gusta y es muy, muy querendón, se puede decir, al metal español. Sí, sí, la verdad que sí, entonces, hay bastante público allí que le gusta sí. El estilo. Bueno, pues... De aquí en adelante, el proyecto, el proyecto, ¿siguen ustedes editando su segundo disco o van a promocionar más este disco? Pues este año vamos a terminar, ahora mismo estamos promocionando este disco, yo creo que hasta final de año y quizás el primer mes o los dos primeros meses del año que viene, pero estamos haciendo ya el segundo disco. Lo hemos empezado ya desde hace por lo menos a finales del año pasado, por ahí. Uh-huh. Y bueno, que nuestra intención es sacarlo el año que viene, el segundo disco. Entonces, pues más seguro que para el 2015 nuevo trabajo de los Apologies, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Se llamará Orion. Ah, ya nos dio una primicia. Bien, bien. Richard, ¿alguna pregunta por aquí? Bueno, quería preguntarle, Apologies, ¿por qué? El nombre. Bueno, Apologies, ¿por qué? Pues le explico. Apologies tiene su significado literal, que es disculpas, en el lenguaje culto, y también significa alabanza o significa apología, que es como realzar algo, sí, una alabanza a algo. Uh-huh. Y aparte también es mayormente... Lo pusimos, es una palabra corta, no sé, es pegadiza, es pues bonita. Sí, que es pegado, ¿eh? Y cada uno del grupo, sí es cierto que cada uno del grupo, esa palabra como que siempre le ha tenido algo especial. Bien. Entonces decidimos, pues mira, entre todos, vemos como esta palabra es algo que parece que está destinada en nuestras bocas, pues... Entre todos decidimos que Apologies, yo creo que era una buena apuesta, y como también es una palabra que ya le digo, parece una palabra de diario, porque disculpa en inglés lo dicen muchísimo, pero es pegadiza y es corta. Es algo fácil de decir. Bien, ahí estaba también dándonos el significado del nombre de la banda, y pues... todos sus integrantes, ¿no? ¿Me puedes repetirnos a nosotros y a los oyentes? Sí. Sus integrantes, sus instrumentos, porque sé que todos son españoles, ¿no? Sí, bueno. Hay uno de sangre latina. Sí, bueno, americana más bien. Sí, americana, sí, porque estuve conversando. Bueno, es que la verdad que estuve conversando un momento con él y la verdad que un tío muy acogedor, un tío muy... Sí, será con Daniel seguramente. Sí, no, es que ahora mismo no te puedo decir porque estaban vestidos, estaban con sus pinturas, yo no te puedo decir. El de la mecha roja. Ese mismo. Claro, y de todas maneras, pues todos ustedes son unas buenísimas personas, no les estoy haciendo la pelota para nada. Para muchas nada. Gracias. En verdad, desde el primer momento que contactamos tuvimos una buena vibra, tanto el programa como ustedes como banda y como personas aún más, porque ya nos conocemos personalmente y tuvimos ese contacto muy bueno, y pues espero que algún día tenga mi programa el privilegio de tenerlos por nuestros micrófonos y si algún día, pues, que no sea muy, muy lejano, volverles a ver nuevamente aquí en Madrid en directo. Pues sí, no, la verdad es que muchísimas gracias por tus palabras y sí que tenemos intención de volver a Madrid a hacer un directo de nuevo en condiciones ya bien, que no nos salga ningún error de nada, ni de sonido, ni de nada, y que no será muy, o sea, no será muy tardío, sino que queremos que sea lo más pronto posible. Ahora tenemos que arreglar las cosillas esas de los instrumentos, de las furgonetas. Bueno. Pero bueno, pero que segurísimo que volvemos, eso seguro. Bueno, estaremos muy pendientes. Lo de la calaverita, o sea, eso es como tiene su significado, esa es su mascota, se puede decir, ¿no? Sí, bueno, sí, yo creo que para él tiene un significado la calavera. ¿Mm? Y sí, la lleva, es algo que lo representa a él, le gusta, lo intenta en un estilo indio, le quiere por las plumas y uh-huh. eso. Y bueno, lo intentamos llevar en muchos conciertos, solo que depende del lugar y del espacio que nos den, podemos utilizarla o no. Entonces, claro, en Madrid dio la posibilidad de que sí que nos dejaron, pero... En otras, muchas veces no la habréis visto en fotos por lo mismo, porque no la puede llevar siempre, pero sí que es algo significativo para él. Pues yo creo que sí es algo significativo de la banda, ya no solo de él, sino de la banda, porque no deberían de prohibirles, pienso yo, en ningún sitio, o sea, eso es parte de su espectáculo. En sí no lo prohíben, en sí es por el espacio que tenga esa sala. Que a lo mejor, como hay que montar todo, hay veces que tiene que llevar otro tipo de teclado con otro soporte más pequeño, entonces ya la calavera no la puede llevar porque está preparada para un solo soporte. Bien, bien. ¿Cómo? A ver, toda banda tiene su líder. En Apologies también hay un líder. Sí. ¿Sí? Y es Daniel. Daniel, el de la mechita roja. El de la mechita roja. Bien, bien. Bueno, es que... Te digo esto porque siempre hay uno quien empieza con un sueño. Exactamente. Y que comienza a juntar y a la final la banda es un solo grupo y es una sola persona. Exactamente, es una familia. Eso es, porque se ve que están bien compenetrados entre ustedes, que tienen una excelentísima amistad entre ustedes, que se apoyan mutuamente, sí, se ha dejado notar. Y pues eso es muy bueno en la banda. Espero que sigan por mucho tiempo juntos y que... Sí, seguro, eso seguro, ya te digo, somos como hermanos. Así es. Somos una familia todos. Sí, porque la mayoría de las bandas pues comienzan con desintegraciones y ya comienza el uno a tirar de un lado, otro, y a la final se termina perdiendo. Sí, es verdad que por desgracia hay muchas bandas que a lo mejor se deshacen porque piensan diferente, porque tienen otras ideas, otras prioridades, o simplemente no se llevan bien. Sí, bueno, que hay casos también, pero bueno, es una pena, la verdad. Bueno, pues vamos a terminar pues esta pequeña entrevista, porque esto que quede aquí grabado, porque tendrán que pasar por nuestros micrófonos y ahí sí tendremos una muy buena entrevista y conversando con todos ustedes. Sí, la verdad es que me gustaría que la próxima vez que fuéramos a Madrid pudiéramos tener una entrevista todos allí en la radio, que sea más extensa, que estén todos también para hablar. Bueno, eso es seguro que cuando uno se propone siempre lo saca. Sí, no, eso seguro. Además que cuando yo lo digo seguro que al final lo logramos. Bueno, eso espero. Estaremos esperando esa oportunidad. Bueno, nos decías los componentes para terminar. Y su... Le digo el nombre entero, ¿no? Sí. No, bueno, nombre y su instrumento, o como ustedes, vale. Pues mira, empiezo por Titox, que es el guitarra solista, que es Titox Abancourt, por eso le voy a decir el nombre completo mejor. Sí. Titox Abancourt es el guitarra solista, después está Serge Daluhai, que es el guitarra rítmica, está también Wright Sentium, que es el bajista. Después está Vicar Blackmer, que es el batería, Daniel Balkfanien, que es el teclista, Y yo, que soy Dio Scarlett, la vocalista. La vocalista, esa gran voz. Bueno, también decir que Daniel también es la segunda voz del grupo, que es el que hace los guturales. Sí, los guturales, sí. Decirles que... ¿Qué beben ustedes para cuidar esas voces? Bueno, nos intentamos cuidar mucho del frío, de tomar cosas como miel, como también es técnica, ¿no? Aparte, claro, de los cuidados, pero casi siempre hay para cuidarse, pues, lo que todo cantante se suele tomar. Miel, jengibre y esas cosas. Bueno, eso lo digo yo a Richard. Él se cuida con Mau clásica, dice. Bueno, quería preguntarle por esa que tenéis eso... Esa energía que estás en el escenario, vamos, que das vueltas la cabeza y estás, dale que te pego, yo me quedo flipado, o sea... digo, ¿a qué horas va por ahí botando la cabeza? Su borracha, ¿no? Sí, y bueno, pero de todos modos es un espectáculo que me gustó a mí personalmente y quedé enganchado de esta banda Apologies, o sea... Mira, que le digo a Patri, me encantaría volverlos a ver... pero en condiciones a estos chicos. No solo a nosotros, a mucha gente. O sea, a la gente que nos escucha y que hemos puesto temas, pues bueno, que eso, pero es que tiene muchas ganas y de estar ahí otra vez viéndoles a Polos y saber otra vez en Madrid. Por cierto. Y no se preocupe, que yo creo que, antes de que termine este año, deberíamos de volver a Madrid. O sea que no será muy lejano. Esperemos que estemos por ahí y que haya oportunidad de volver nuevamente a saludarnos. Seguro. Bueno, continúas... La última, pues, ¿cómo se puede la gente contactar con ustedes? ¿Una página? Todo el contacto que pueda, ¿no? Sí, lo que tú tengas a mano, ¿cómo se puede contactar para que la gente que los escucha los pueda buscar y conversar? Y sobre todo lo del tema de los discos, que la gente quiere saber cómo se los puede conseguir. Claro. Si tú puedes dar un lugar o un sitio donde se los puede conseguir, para que la gente que nos escuche puedan estar ahí consiguiendo el disco vuestro. Vale, pues mire, en Facebook sobre todo, voy a dar las direcciones de Facebook, bueno, el Facebook general, que es el que nos puede agregar todo el mundo, que es Apologies Music Group, así tal como se escribe, Music Group. Ahí puede encontrarnos casi siempre, vamos, es raro no encontrarnos. Después también está en nuestra página web, que es www.apologiesoficial.com. Esa es la página web oficial. Y también está el Twitter, que es /apologies/. Y también, a ver que me acuerde, a la página de Facebook, que es www.facebook.com/apologies.officialsite, o sea, así tal cual se escribe, official site. Bueno, ahí está, linda gente, a todos los que quieran ponerse en contacto con esta gran banda, pues ya está, ya lo ha dicho la vocalista, su vocalista, que los sitios oficiales donde pueden encontrarlos. Bueno, pues, queridísima, ha sido un placer volverles a escuchar, volverte a escuchar, y me llevo una gran satisfacción de saber que están bien, que ya todo dejaron atrás y que están con mucha buena vibra y buena energía. Muchísimas gracias, y ha sido todo un placer estar con vosotros esta tarde, con todos los oyentes de Zona del Metal. Muchas gracias. Y bueno, agradecerles el apoyo infinito que nos dais, y que ojalá, vamos, que quiero verlos allí otra vez en Madrid. Eso seguro, eso ahí, por ahí. Efectivamente, ahí dando caña con Zona del Metal y escuchando buena música con vosotros. Eso, así, ahí os quiero ver. Bueno, de mi parte, un gran abrazo a todos ustedes, a toda la banda, a todos los muchachos. Igualmente. Y seguiremos en contacto, y pues ya saben, esta es su casa. Cuando quieran pueden entrar y decirnos lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias, Patricio, y a todo el equipo, y muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista. Y seguro que nos volveremos a ver, y quiero mandar un saludo inmenso y un gran abrazo a todos los oyentes que ahora mismo están escuchando, y a los que puedan escuchar luego también. Sí, porque lo compartiremos seguro al programa, y estarán pues ya la próxima semana rodando por las redes sociales. Sí, bueno, nosotros también daremos difusión. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, amigos, y hasta siempre. Un abrazo siempre. Enorme. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ahí estábamos escuchando las palabras de la guapísima voz principal de la banda Apologies, que nos estaba por ahí atendiendo y dándonos unas palabras para nuestro programa y para todos ustedes que son los oyentes, los manda más de este programa. Gracias a ellos, pues gracias, muchachos, por tan buena vibra que tienen y por ser muy, muy buena gente. Vamos a escuchar el último tema, pues, de esta banda, y para continuar con más Zona del Metal, esta vez les dejo con Alone in Me. Sound zona del metal. La música dura. Zona del metal. Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal, desde Madrid, España. Zona del Metal. Yes. Hola, gente de Zona del Metal, Madrid. Soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. Aguante el metal. Soy Javier Costas, guitarrista del grupo de rock social de Murcia, Canal Blues. Quiero mandar un saludo especial para todos los oyentes del programa Zona del Metal, desde Madrid, España. En especial para Patricio y para Luis Guitarras. Espero que os gusten nuestros temas de rock social. Un abrazo, el heavy metal por siempre. Ajústate bien los cinturones, siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos escuchando esa voz de Gorka, de la banda Dark Helion desde Bilbao. También estaban ahí presentándonos un tema que lleva por nombre Entre Rejas, y esta banda pues editó este trabajito, este EP, que llevan 5 temas en el 2013. El tema, el disco o el EP lleva el nombre Dark Helion, y pues ellos son de Bilbao, desde el norte de España, el País Vasco, y sus integrantes Gorka, Gonzabal, José, Andoni y Asier. Ahí estaban los muchachos de Dark Helion también con su Entre Rejas. Bueno, y decirles pues que por acá también estamos recibiendo material también de la gente, de las bandas, y como no, de nuestros grandes amigos de Sheyland también, que por aquí estamos aquí un poquillo aquí conversando algo con un de los integrantes, Emilio. Un abrazo para ti, hermano. Gracias por estarnos haciendo el aguante, por escuchar, y espero que te guste nuestro programa, y por supuesto encantadísimos de presentar vuestra banda por nuestro programa. Para eso estamos, colega, para apoyarnos, pues, para apoyarnos mutuamente. Así es, Patricio. Para eso es que las radios han hecho, y para apoyarnos para todos, y también las bandas entre bandas apoyarnos, o sea, apoyaros ellos entre todos y poder tener buena música y compartirla. Bueno, pues así es. Un abrazo para todos ellos y para la banda Sheyland, que están también con nuevo material, por lo visto. Están por acá ya. Ya les estaremos presentando la próxima semana algo de esta gran banda española. Y nos vamos un poquito pues hasta América, volando imaginariamente, para situarnos allá en el país de Bolivia, el país altiplano, para escuchar a una banda pues que nos traen por acá, que lleva por nombre PMP, y nos trae un tema que lleva por nombre Resurrección, y este tema viene en el compilado de Sonido Demencial de Bolivia. Les dejo con PMP y su tema Resurrección. Dando a mi vida otra oportunidad, hacer las cosas bien. dueño de tu corazón. A pesar de esta injusta sociedad, yo sé que puedes escapar hacia tus sueños realidad. Sueños de libertad, la lucha acabará. Juntos gritaremos libertad. Madre mía, vaya tema de los quiteños, Brahma. Temazo, chavales, un temazo de esta gran banda quiteña como Brahma. Viva, salud, salud, compañero. Alces a Mau y brindemos por ella. Efectivo y Bonder, chaval. Por este gran género que es el rock. Inyectémonos mucho, mucho rock, mucha adrenalina para que circule por nuestras venas. Efectivamente. Quiero dar un saludo también ahí en Loja, Ecuador, a la señora Mary Galú Pérez Moreno y a toda su peña y con su hijo Carlos Bravo. Ahí va, un temita que les va a poner Don Patrick para que escuchen el buen heavy metal y su, bueno, el buen programa de Zona del Metal. Bueno, también mandar saludos especiales a esa linda gente de Ceuta. Allá en Ceuta también un abrazo grande para toda esa buena peña metalera. Y les voy a dejar con Veneno. Veneno, así se llama la banda que viene desde Chile y nos va a presentar un tema que lleva por nombre Suenan las Guitarras. Vamos a escuchar esta banda, vamos a descubrirlo porque yo también la verdad que no he escuchado mucho esta banda, pero que estoy con unas ganas enormes de escucharlo, saber qué tal. Y esta banda está formada en por allá por el 2002 a manos de Claudio Rivera, dice, el cual en el 2013 lanza su primer disco que lleva por nombre Alta Dosis. En este año, el 2014, están en proceso de su segundo disco. Ahí les dejo con Veneno desde Chile, desde Concepción, Chile. Ahí va y suena. Thank you. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando Veneno desde Chile con su tema Suenan las guitarras, y últimamente lo que estábamos escuchando era el tema de la banda norteamericana Cryogen con un temazo que lleva por nombre Minds in War, así nos decían los norteamericanos. Pues esta banda lleva el mismo nombre de una banda barcelonesa que estuvo pues vigente hasta el año pasado, que luego se retiraron, y estamos poniendo ahora pues esta banda de los Estados Unidos, Cryogen, así se hacen llamar estos norteamericanos. Y bueno, pues nada, mandar saludos especiales a toda esa linda gente que nos están dejando por ahí su mensaje, a los amigos allá. Ya te voy a poner tu tema, amigo, allí en Ocaña, pues a Cristian, pues te voy a echar tu tema, pues un temazo que te tengo por acá preparado. Anda enamorado el tío, pues ya le vamos a poner un tema, pues nada más y nada menos que de Barilari, la banda Barilari, de Barilari, Adrián Barilari tiene como solista una banda, pues, del cual extraímos un tema de su disco Abuso del Poder, editado en el 2009, y el tema que vamos a escuchar esta vez, Algo Mágico, pues dedicado para Cristian y Jenny, su bebé. Un abrazo grande para ti, fenómeno, y aquí está, pues espero que os guste a ambos, y pues nada, disfrutarlo. Pichones, tortolitos. Ahí les dejo, Barilari, Algo Mágico. dolor soy yo. ¿De qué te espero, cabrón? No lo darte lo que tengo, lo que soy, la muerte. Miras contra mí, la vida no tiene ningún dolor. En la vida todo es de flores, pero en mi cuerpo putrefacto. Y no son simplemente la muerte, el dolor es un límite y acto del cual nunca escapará. Bueno, pues ahí estábamos escuchando un temita del gran Adrián Barilari, Algo Mágico, un tema que viene incluido en el disco Abuso del Poder, editado en el 2009, dedicado para mi colega Cristian allá en Ocaña y su novia. Está el tío pillado por la chica, está pillado. Qué bárbaro. Bueno, y luego estábamos escuchando a los bolivianos Morbu desde Sucre, desde Bolivia, con ese temazo también que nos hacían por acá estremecer la piel con esas voces brutales, guturales. Y bueno, vamos a continuar con el programa ya que nos queda poco tiempo para despedir, Richard. Bueno, también quiero dar saludos a toda esa gente que sigue todos los sábados el programa de Zona del Metal. Un abrazo fuerte de parte de Richard Moreno y también dar saludos a toda esa gente de Ecuador, que está al otro lado del charco, Loja, a Mary Galú Pérez Moreno, a Carlos Alberto, a William Bravo y toda esa gente y toda esa peña que están ahí en Loja y todas las partes del Ecuador y a toda esa gente de ya también de Quito que nos sigue todos los sábados. Gracias y un abrazo fuerte. Me despido, me llamo Richard Moreno. Bueno, ahí está, ya se está despidiendo ya. Un poquito, porque ya creo que a lo mejor toca salir con antelación, porque tengo otras cosas que hacerlas. Y bueno, pues, antemano, por si acaso, ya cójame a pie en este y te diga, mira, Patri. Bueno, vamos a escuchar un tema de otra banda también que estuvo por la Wii Raw. Hablamos de los Time Bright, una buena banda también que lleva por nombre este tema que nos trae Ego. Los madrileños, Time Bright, y ahora mismo sonando en Zona del Metal. Y luego estaremos escuchando un clásico de los clásicos, Battery, de Metallica, de los Estados Unidos. Ahí les dejo con esas dos bandas y luego ya nos vendremos para la despedida. La hostia, chaval, con esas bandas, que las disfruten. Zona del Metal. zona del metal. zona del metal. La música dura. Zona del metal. Zona del metal. Bueno, bueno, ahí estábamos, unas tremendas descargas que hemos dejado para el último, ¿no, Richard? Primeramente Timebright desde Madrid con su tema Ego, y ahora pues Battery de Metallica desde los Estados Unidos. Buenos temas. Ahí está Richard ya con su pelo, con su melena al viento, todo despampanado de lo que ha hecho ahí el mosh ahí. Bueno, y que la Mau 5 estrellas no falte, ¿no? Que no falte, que no falte la Mau, porque vamos, sin ella estaríamos a secas, tío. Bueno. Y aquí una Mau en este calorcito. Sí que refresca. Bueno, bueno, pues nada, muchachos, muchas gracias, linda gente, por aguantarnos. Aquí el loco Patri y el loco, el renegado Richard Moreno. Gracias, nada, antes de despedirnos, quiero mandar saludos especiales a nuestro colega Luis Guitarras, pues, que está ahí retumbando los muros del Metro de Madrid. Ahí está él, dale que te pego, con su guitarra y sus amigos y su banda, la Vía Láctea Guitar, que por cierto vamos a terminar el programa escuchando un tema de su banda, la Vía Láctea Guitar, que lleva por nombre, pues un tema instrumental que lleva por nombre Nacido para Ser Amado. Les vamos a dejar con ese tema para cerrar el programa. Y nada, pues igualmente en Aranjuez mandar saludos especiales en mi bello paraíso. Ahí a mi familia, a mi esposa, a mis niños, un abrazo grande para ustedes, gracias por aguantar a este loco. Y como no, también a los amigos que están también, que son fieles oyentes de nuestro programa, a Desbande María, a Morrison, un abrazo para ustedes, grandes amigos, a David también por ahí, y bueno, a toda esa linda gente metalera que nos ha escuchado, que están ahí escuchándonos siempre, allá en Ceuta, a los Elam, un abrazo grande para ustedes, en Cádiz, a los muchachos también, que ahora mismo se me escapa el nombre, bueno, perdón, bueno, y todos, y toda la linda gente que nos ha escuchado y nos ha hecho el aguante, en América, cómo no, mi continente y mi país también, Ecuador, y toda mi linda gente latinoamericana, gracias por esa compañía, gracias por darnos esas buenas vibras para continuar el programa. Bueno, lo dicho, me despido, soy Patrick el Intocable y les espero el próximo sábado, que estaremos por acá con la visita de la banda madrileña Wild. De todas formas estaremos poniendo nuestros avisos, nuestros comunicados en las redes sociales, en Facebook, en nuestra página Zona del Metal, en Twitter, @ZonaDelMetal, ahí puedes también, y pues nuestro programa estará a partir del lunes ya en las redes sociales, este programa que estamos ahora mismo escuchando. Bueno, lo dicho, pues al Lechón Atómico un abrazo grande, hermano, allá en Puerto Rico, a Salva Díaz allá, grande también. Y antes de nada, el día 20 estará Hitler Cuesta por aquí, de fondo se escucha un tema de él, Drian Machine, así se llama el tour que está por acá viniendo, el 13 en Valencia, el 20 en Madrid y el 21 en Barcelona. Así que ya pueden irse haciendo con las entradas, porque será única vez. Así que abrazo para todos, fuerte de mi parte. Se despide Patrick el Intocable, mil gracias. Salvo, larga vida al rock y al metal, siempre emergente. Efectivamente. También me despido aquí Richard Moreno, y también dar gracias a todos los oyentes de Zonas del Metal, y también a toda esa gente allá en América, en todas partes de Ecuador y también en Argentina, a Martín y toda esa gente linda que nos escucha por allá, y darles gracias de corazón, y gracias por escucharnos y seguirnos en Zona del Metal. Muchas gracias, y se despide Richard Moreno. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.